Sentan. Y al día siguiente, cuando despertó, la bestia seguía ahí. Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. ¿Crees que te gusta el cine? Pues mira a la bestia a los ojos y la bestia te regresará la mirada. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Muy buenas noches, tengan todos ustedes de nueva cuenta. Una vez más estamos aquí en Los Ojos de la Bestia, el programa de discusión cinematográfica de Radio Universidad, cuyo lema es Vivat Bestia Vanitate Mortem, que significa en latín larga vida de la bestia, muerta la vanidad. Perfecto. Yes. A quien acaban de escuchar, que acaba de celebrar triunfalmente que ya se aprendió el lema del programa, es Luis Ramírez. Yay. Nos acompaña también Iván Castañeda. Iván, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Y yo soy Manuel Escofié y estamos transmitiendo en vivo desde la frecuencia de Radio Universidad 103.9 FM con 15.000 watts de potencia, así como también de la 1120 AM con 1000 watts en Mérida y en la 94.5 FM con 3000 watts en el municipio de Tizimín. Si nos quieren escuchar en internet, pueden bajar la aplicación de Online Radio Box para Android y iPhone o ir al sitio onlineradiobox.com. Y les recordamos que a partir de este jueves, este programa podrán volver a escucharlo en forma de podcast en labestiapodcast.blogspot.com. Todo de corrido y todo en minúsculas. Y también les anunciamos, este programa que estamos transmitiendo ahora en vivo es un programa de teléfono abierto. Eso quiere decir que en cualquier momento del programa ustedes pueden llamar al teléfono en cabina de Radio Universidad, que es 924-9214. La llamada va a ser transmitida en vivo, y no solo eso, todos los que llamen podrán participar al final en un sorteo para ganar un premio sorpresa. ¿Qué premio? Pues obviamente no les voy a decir, porque si no ya no sería sorpresa. Pero además querrán llamar porque querrán entrar al quite al tema que está en boca de todos actualmente, estas semanas, por lo menos en boca de todos los que de una u otra forma nos interesa el cine. ¿Cuál es el tema, querido Luis? ¿Qué le está pasando a los Oscars? Exactamente, vamos a hablar de la entrega del Oscar, vamos a mencionar un poquito las nominaciones, pero sobre todo vamos a tratar de hacer un análisis, una discusión respecto a por qué en los últimos 5 años, y esto no lo estamos inventando nosotros, son datos que ustedes pueden encontrar en varios artículos y notas que han salido, sobre todo en internet. El Oscar ha perdido audiencia, ha perdido mucho prestigio, se ha visto, pues vamos a decirlo, envuelto en una serie de escándalos, ¿no? De controversias, y eso ha hecho que su imagen se vea disminuida, así como su popularidad. Entonces, como resultado a eso, el Oscar, ¿qué es lo que ha hecho últimamente? Ha recurrido a muchas estrategias para recuperar. Ha sido mucho más incluyente que antes, pero esto viene desde... ¿Incluyente en qué sentido? Bueno, pues un poquito con las mujeres, más allá, pero más que con las mujeres, desgraciadamente, con las minorías étnicas. En términos de nominaciones, en términos de incluirlos como miembros de la academia, ¿no? Un poco, sí, también. Bueno, sí, sobre todo como miembros de la academia. Sí, porque eso es algo que siempre se le ha criticado muy duramente y con mucha razón, que son puros hombres, todos ellos caucásicos, que le hace blancos, y muchísimos de ellos arriba de 60 años. Entonces, el tema de la diversidad siempre ha sido, pues, un tema delicado, un tema espinoso cuando se trata de hablar de los Óscares. En ese sentido, no tienen el mejor track record que se pueda decir. Un poquito siendo abogado del diablo, los Óscares tienen más de 90 años, entonces, pues, tiene cierta lógica eso. Claro. Pero con los tiempos cambiantes, vemos el cambio un poquito lento, la verdad. Pero hay que, los optimistas dirían lento, pero cambio de todas maneras, ¿no? Aunque sea simbólico. Eso es realmente cierto. Sí hay un cambio desde ya varias emisiones del Oscar. No sé qué opinen aquí los que nos escuchen, pero bueno, aparte de que ya lo podemos encontrar en internet con mayor facilidad. Y por supuesto que lo que está poniendo sobre la mesa todas estas cuestiones de diversidad y de inclusión otra vez es sobre todo, pues creo que ya a estas alturas todo el mundo ya conoce de las 10 o 11 nominaciones que tiene Roma de Alfonso Cuarón, y una de ellas, la que más ha dado de qué hablar y también ha dado lugar a muchos memes, comentarios, controversias, sobre todo en redes sociales, es la nominación de Yalitza Aparicio en la categoría de Mejor Actriz, considerando que ella... no vale la pena decirlo, no tiene una formación como actriz profesional, lo cual ha dado lugar a toda clase de discusiones respecto a que si realmente lo que hace en la película es actuar, si se merece la nominación, si debería ganar el Oscar, y por supuesto que este debate se ha visto pues coloreado por cuestiones raciales, la discriminación que ella ha experimentado en redes sociales, ciertos comentarios que se han hecho, etcétera. Entonces, aquí yo creo que lo primero que yo preguntaría es, por supuesto, la nominación de Yalitza y muchas otras estrategias, entre ellas, el hecho de que ya no, este año parece que no va a haber un host, no va a haber un anfitrión, sino van a ser puras introducciones a las categorías y tan. Todo eso forma parte de esta nueva estrategia que los Oscars para parecer más relevantes, para ser más modernos, más actualizados y por lo tanto apelar mejor a un público potencial. Mi pregunta es, ¿esto va a salvar a los Oscars? ¿Esto va realmente a marcar un cambio significativo en su suerte o de todas maneras la gente ya está harta o cansada de los Oscars? Pues puede servir como estrategia. La verdad, cualquier acto que genere controversia siempre va a llamar la atención, y esa atención, buena o mala, va a generar pues esa expectativa de, ok, ¿qué va a pasar, no? ¿Sí se la va a ganar o no? Entonces la gente se va a ver el programa. Yo creo que sería por ese lado. O sea, sería más que nada eso, generar la controversia para que el público se interese y empiecen a hablar de eso. Bueno, pero es que hay de controversias a controversias, ¿no? Y la pregunta es si será una controversia que ayude a subir el rating. Definitivamente, o sea, lo que digo es eso. Si, aunque sea una buena controversia de un tema positivo o un tema negativo, el hecho de que genere controversia en sí llama mucho la atención de las personas. ¿Lo suficiente como para que vuelvan a sintonizar el próximo año? Sí, ¿por qué no? O sea, si hicieran un cambio brusco este año, ¿por qué no harían otro para el siguiente año? Yo creo que este año no ha habido. De hecho, creo que los Oscars no han tenido un solo cambio brusco, a excepción de la chapuza de mejor película con La La Land. Que eso sí, eso fue muy interesante, porque es algo que jamás uno esperaría que ocurriera, que creo que antes no había ocurrido. Es primera vez que ocurre y suena tan extraño, tan chusco, que uno pensaría que solamente podría ocurrir en un sketch o en una comedia o en algún tipo de película. Sin embargo, ocurrió. Eso es una de las cosas por las que se recuerda por lo menos esa ceremonia. Y esa chapuza es una obra de arte en sí mismo, porque es idéntico a la historia de La La Land. O sea, quien lo haya descubierto de esa manera, es como, ahí hay algo interesante. A ver, ¿por qué idéntico? No entiendo, no veo la conexión. Pues mira, les dieron el gran premio y se los quitaron. El final fue muy triste. Igual que en la película. Alerta de spoilers. Pudiera ser. Sin embargo, por ejemplo, yo creo que, y es lo que le estaba comentando a Iván antes de que saliéramos al aire, toda esta cuestión, por ejemplo, por parte de Yalitza Aparicio, de que si merece el Oscar o no merece el Oscar, yo creo que lo primero que deberíamos preguntarnos es, ¿cuál es el criterio? ¿Y de quién es el criterio para determinar si una actuación es merecedora del Oscar o no? Y de ahí yo iría todavía más lejos y me preguntaría, ¿es necesario un Oscar para validar una buena actuación? O sea, ¿una buena actuación o una gran actuación incluso necesita del sello de certificación del Oscar? Y si la respuesta es no, entonces, ¿para qué estamos discutiendo en sí, en primer lugar, si merece el Oscar o no? Bueno, los Oscars son uno de tantísimos premios para el séptimo arte. Es el más renombrado, o tal vez definitivamente el más famoso. Pero vaya, ¿Cuáles son los criterios? Las películas son barcos para los Oscars. Llega un paquete completo que trae el fotógrafo, el editor, la música, los actores y demás. Entonces, quienes están ahí, los miembros de la academia, reciben los discos, los DVDs todavía. Los reciben, no, y no solo reciben los discos y los DVDs, reciben también regalos, reciben cortesías. O sea, hay muchísimo. De las casas productoras, definitivamente. Exactamente. O sea, reciben muchísimas gratificaciones y beneficios para que eso influya en su voto, de tal manera que es prácticamente imposible no llamarlo a eso un soborno. Exacto. O sea, y se usa de la misma manera que se usaría en una campaña política. Es literalmente para comprar el voto. Y eso es algo de lo que casi no se habla de ese proceso. O sea, reciben toda, no solamente copias de las películas, reciben regalos, reciben cortesías, reciben incluso camisetas, reciben ropas. Y lo irónico, Y esto no lo estoy inventando, realmente es así. Muchos de ellos ni siquiera ven todas las películas por las que se supone que votan. Exactamente. Muchas veces incluso ponen a miembros de la academia en un rubro particular, vamos a poner el caso de los directores de fotografía, a votar en rubros que no les corresponden, por ejemplo, de mejor edición de sonido, por decirlo de alguna manera, o ponen a los guionistas a votar en mejor diseño de producción, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué tan creíble es entonces ese estándar o ese criterio para seleccionarlo de entrada? Pues yo pienso, volviendo a la pregunta que habías hecho de si un Oscar valora o le da fundamento a una actuación, pues definitivamente no, porque existen muchas actuaciones que no llegan ni siquiera a ser consideradas a lo largo del mundo, ¿no? No solo en Estados Unidos, sino a lo largo del mundo. Y en ese sentido, el otro tema que estabas tocando es que se va más a lo político y se vuelve más una cuestión de política que apreciar el arte. Es que es eso, es pura política realmente. Ajá. Entonces, sí, concuerdo contigo en ese punto de que se vuelve una cuestión política. Y realmente eso es lo que vamos a continuar viendo, yo creo, ahora en adelante. Conforme vaya disminuyendo la atención por los premios Oscar. Pero, perdón, Luis, iba a decir que los Oscars, a mi parecer, por lo que he leído y he escuchado fuera de la misma, vaya, el evento mismo, sino lo que va construyendo el evento, es que descubrieron desde hace mucho tiempo que son un espacio privilegiado para la cultura a nivel mundial, entonces tienen una responsabilidad y no pueden mantener contentos a todos. Entonces, desde hace ya, por lo menos que yo tengo un poquito de idea al respecto, han estado buscando balancear esto, este Oscar So White, este demás. O sea, antes era simplemente mi premio, ¿no? Es mi premio de los Oscars. Ahora es un poquito más, ya sabemos. Es más global. Sabemos que nos ve todo el mundo y que somos muy, muy respetados. Entonces, y el mundo sobre ya cambió. Todo, claro, y cambió en el sentido de que ahora nadie se salva de las redes sociales. Nadie se salva de Twitter, nadie se salva de este tipo de tendencias. Entonces, y es interesante porque salió hace unos días, hace unas semanas, un artículo en el que, no me acuerdo si era el Hollywood Reporter o el New York Times, pero donde hablaba básicamente de por qué nadie quiere ser el anfitrión del Oscar. O sea, en el sentido de que, ¿cómo se llama? Si lo haces mal, eso se vuelve una mancha permanente en tu expediente y te recuerdan por eso. Y si lo haces demasiado bien, pues realmente tampoco te lleva a mucho en ese sentido en cuestión de tu carrera. Y de hecho ya tenían este año a un anfitrión que era Kevin Hart, este comediante afroamericano. Y de hecho él ya había dicho que sí y todo. Y resulta que alguien estuvo desenterrando en su feed de Twitter unos comentarios tachados de homofóbicos, racistas. Y a partir de todo el backlash, la controversia que se armó, pues ya la academia dijo o te retractas o te disculpas o no lo haces. Y él dijo, pues no, pues mejor no, ¿para qué? Y estaban desesperados. ¿Quién más podría llenar ese espacio? Todos los demás o no quieren o están muy ocupados. Y además, durante tantos años se han estado acostumbrando a que sean comediantes el que lleve la batuta como maestros de ceremonias. y sabemos que sobre todo los comediantes gringos pues tienen una tendencia a ser políticamente incorrectos, a decir, incluso Billy Crystal, que durante mucho tiempo fue el favorito, el que más veces junto con Bob Hope ha estado siendo anfitrión del Oscar. Si ustedes observan en YouTube los videos en la página, en el canal de YouTube de los Oscars, de las retransmisiones anteriores, notarán que incluso en su época, para su época y en su contexto, de vez en cuando sí saca chistes que causan risa entre los invitados, pero también como que les incomoda un poquito. Y eso no tanto por cuestión racial, política, sino porque le echa jabs a la industria. Le echa carrilla al hecho de que todos ustedes son gente bonita, millonaria, y básicamente gastaron quién sabe cuántos miles de dólares en un traje Armani para darse de palmaditas en la espalda. Uh-huh. Que ese es el punto, otro punto también. Yo creo que si el Oscar quiere sobrevivir, tiene que dejar de tomarse demasiado en serio. Si se trata de buscar un host que sea políticamente incorrecto, que es exactamente lo opuesto que están desesperados por conseguir. Bueno, pues si están dando cuenta de ello, se toman un poquito menos en serio con esta regla de que tienen que ser películas directamente presentadas en salas de cine, antes en celuloide y demás. Digo, ahorita la balada de Buster Scruggs y Roma, por ejemplo, son películas de Netflix, ¿no? Que era el gran terrible enemigo de Hollywood. No, ciertamente sí hace falta más apertura en ese sentido, pero cuando yo hablo de que se dejen de tomar en serio, me refiero a que dejen de ostentar tanta pomposidad y tanto sentido de su propia importancia. Ninguno de ellos, no estamos hablando de cuestiones políticas o nacionales que tengan que ver con lo que está pasando, no sé, en Bosnia. No es una reunión de las Naciones Unidas, por Dios. Pues sí, es una fiesta de Hollywood, con todo lo que ello implica. Es una fiesta, eso es todo lo que es. Si quieren resultados más exactos, está el Toronto Film Festival, el Festival de Cine de Beijing, Cannes. Que de alguna manera muchos otros festivales, la gran mayoría de ellos, de alguna manera también en los últimos años se han como que hollywoodizado un poquito en ese aspecto hasta cierto punto. Por lo menos Cannes sí sabemos que ha ido un poquito a esa tendencia, aunque ha logrado mantener todavía un poquito de su integridad, vamos a ponerle, en ese sentido. Pues sí, pero es un formato atractivo, eso es lo que pasa, y hay que vender. Entonces, si uno como público sabe que te lo están poniendo en bandeja de plata para que lo compres, algo se va a caer de ese plato, y usualmente es el buen gusto. Sí, yo creo que más que nada va por esa tendencia de tiene que vender. Al final del día sigue siendo una industria, tienen que ser redituables. Entonces van a generar controversias, van a hacer lo posible para que el público esté ahí metido. Y lo interesante es que tienen que generar ganancias, y muchas de estas películas, el rating en este caso. Sí. Y muchas de estas películas, las ganadoras, no son necesariamente hits de taquilla, ¿no? O sea, el favorito, Roma. Bueno, quitemos la Black Panther, pero casi todas las demás están en otro rubro, ¿no? De medio a bajo en cuanto a público, quien las haya conocido, a nivel mundial, por supuesto. Sí. Yo también tengo otra pregunta, y con esto quisiera enfatizar nuestra invitación a que nos llamen y nos den su opinión. Nos interesa saber qué opinan. Les recuerdo, el teléfono es 924-9214. Llámenos, este es un programa de teléfono abierto. Si nos llaman y participan, podrán participar en un sorteo de un regalo sorpresa. Entonces, para animarlos a participar, yo les hago esta pregunta. ¿Cuántas de las películas de los últimos 5 años ganadoras del premio Mejor Película recuerdan ustedes? ¿Cuántas son capaces de recordar? O sea, de los últimos 5 años, de las ¿cuántas son capaces, pueden ustedes recordar que hayan ganado el Oscar a Mejor Película? Y yo empezaría con ustedes en lo que nos llaman, a ver. A ver. ¿Recuerdas cuál ganó en el 2011? No, 2011 no. O sea, bueno, ok, 2016. 2016. Ahí está. Creo que cuando metí mi lista de nominados a Mejor Película. A ver, parece que. A ver, continúa en lo que. Mejor Película Latinoamericana del Festival de Cine de Guadalajara. salió el 2009, 2010 de los Oscars. O sea, creo que sí hay un espacio mínimo de memoria en el público. Bueno. Mínimo, tú lo has dicho. Nos manda saludos al programa el licenciado y mi querido amigo Raúl Araquevedo, responsable del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo. Un saludo a Raúl, que nos escucha. Nadie recuerda entonces nada de los últimos 5 años. Recuerdo los Oscars del 94. A ver, ¿quién ganó en el Oscar Forrest Gump. Forrest Gump. ¿Y qué otros nominados había en el 94? Pulp Fiction. Imagínate. Y Tarantino, por supuesto. O sea, esta academia decidió que en 1994 la mejor película del 93 había sido Forrest Gump y no Pulp Fiction. ¿Eso qué te dice? ¿Cómo estaba el cine en esa época? No, y cómo estaba la academia en esa época y muchas veces cómo sigue estando en gran medida parte de su mindset también en ese aspecto. Mm. O sea, se tienden a ir más a lo conservador en ese aspecto. Uh-huh. Bueno, podemos decir que el año pasado ganó, el gran ganador fue Guillermo del Toro. Y antes, ¿quién fue? Cuarón. Uh-huh. Y antes, ¿quién fue? Iñárritu. Claro, claro, pero a lo que voy, o sea, no había en esos años una propuesta tan radical como en el 94 lo fue Pulp Fiction, como para marcar un punto de referencia. Ah, claro, por ejemplo, el premio a toda una carrera y además a mejor score para Ennio Morricone. Uh-huh. Regresando a ¿qué año fue eso? Ya no me acuerdo. ¿Hace 2 años? Ya ni siquiera yo me acuerdo. ¿Cuándo fue Los Ocho Odiables? Los Ocho Odiosos. Los de Tarantino. 2, 3 años. El 15, ¿no? 2015, 2014, pero bueno. ¿Sí? Les recordamos 924-9214, anímense, entren a la conversación y podrán ganarse un premio 2015. Al final del programa. 2015, sí, claro. 2015, es el 2015. Sí. Hablemos un poquito de, bueno, no sé si hay alguna nominada en particular de la que ustedes quieran platicar. Sí, hablar. A por ver. Supuesto. Al director Yorgos Lántimos. Interesante. Sí, que fue nominado con Canino hace, ¿qué será? 10 años. Y si no lo ubican todavía, les invitamos a entrar a Netflix. Uh-huh. y ver una película muy interesante y muy original que se llama La Langosta. Sí. The Lobster. Está, claro, en Netflix. Y por si quieren empezar a ver el cine de este señor. Él es griego, ¿correcto? Sí. Y bueno, si algo puedes sacar valioso de hacer a un lado a Yalitza y Roma y decir que suceda lo que suceda, es la lista de nominados a mejor dirección. Solamente con investigar un poco de su cinematografía, lo que han hecho, más bien su filmografía, pues ya tienen para un mes de buen cine, ¿no? Entre Spike Lee, ¿no? En Yorgos Lántimos, Cuarón, pero yéndose a Solo con tu pareja, desde allá, un poquito antes, tal vez hasta La Telaraña ahí, ahora marcada. Adam McKay es un caso muy interesante porque él empezó a hacer comedias con Will Ferrell como Anchorman, como Ron Burgundy, y poco a poco se fue, sobre todo a partir de The Big Short, se fue decantando más por sátira política. Y este año es nominado por Vice, que es la historia del vicepresidente estadounidense Dick Cheney, uh-huh, durante el mandato de George W. Bush. Tenía que estar esa película. Sí, tenía que estar porque, pues, primero que nada, estamos hablando pues de una crítica, un comentario a la presidencia de George Bush, que todo mundo puede remitir fácilmente a la actual presidencia de Donald Trump. Pero además, yo vaticino, por ejemplo, Christian Bale, nominado al Oscar como Dick Cheney, el papel. Mm-hmm. Si vieron tan solo el trailer, recordarán no solamente los enormes kilos que él ganó voluntariamente para el papel, sino también las prótesis que lleva. Está irreconocible. Desde que Robert De Niro ganó el Oscar por Toro Salvaje, a la Academia le ha encantado eso. ¿A qué extremos va un actor en alterar su físico con tal de un papel y con tal de que Christian lo note Bale, que está en Vice, papel, por ejemplo. Justamente a eso me refiero. Sí, sí, Christian Bale, cuando estuvo en El Maquinista, pues estaba prácticamente en los huesos. Uh-huh. No sé si recuerdan esa película, pero era, si buscan Christian Bale, El Maquinista, podrán ver cómo están conformadas todas sus costillas. Pero bueno, es comparado con Batman después. Uh-huh. Y luego hizo Batman más fuerte, claro, más ponchado, sí. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué opinas, Iván? ¿Qué nominación te llama la atención en relación a lo que estamos hablando de esas cuestiones de inclusión y de Pues bueno, definitivamente Roma. Creo que los tres amigos, los directores los mexicanos que están ahí ahorita. Que no son ni Pancho Pistolas, ni José Carioca, ni Hugo, ni Pato Donald. Siguen haciendo de las suyas en Hollywood y eso es bueno. O sea, la verdad es que tienen todo el potencial para hacerlo. Y lo que realmente carece aquí en México es presupuesto y distribución. Entonces eso lo tienen allá y es bueno que mundialmente se reconozca este tipo de películas. Asimismo, pues volvemos al tema que habías mencionado de Yalitza y cómo entra ella siendo no actriz o sin tener un contexto de actuar. Entonces aquí entra ella y ya nomás en una película está nominada, cuando hay otros actores que realmente se puede decir que están más separados o se puede hacer el comentario que tienen una trayectoria distinta. Entonces, yo quisiera hacerles una pregunta a ambos y también una vez más para quienes nos escuchan, para incentivarlos a que nos llamen, repito el teléfono 924-9214. La pregunta es esta: después de Yalitza Aparicio, ¿ustedes creen que volvamos a ver una nominación con esas características? De alguien, vamos a poner, completamente desconocido, sin formación actoral, formal, y con, vamos a decirlo, las características étnicas y raciales de Yalitza Aparicio. Sí, yo sí creo que sí. ¿Por qué? Definitivamente. ¿Por qué? Primero que nada, genera controversia, eso ya hemos platicado. Pero no todas las controversias son buenas, Iván. No, o sea, hay controversias que pueden ser contraproducentes. Claro, pero el hecho de que puedan hablar de un tema como este es, para mí, yo creo que eso impulsa el rating. O sea, es no sé por qué ahorita la tendencia es eso de generar controversias y esto hace que la gente le llame la atención. Pero es una controversia balanceada, además, digo, porque si notas a la lista de directores de nominados a mejor dirección, no hay ninguna mujer. Y es que por eso, por eso me pregunto, yo siento que mucha gente está empeñada en querer verlo como una nueva regla y yo no puedo evitar verlo más que como una excepción, una muy buena excepción, una muy afortunada y agradecida excepción, pero me muestro muy escéptico respecto a qué tanto eso marque una nueva tendencia. Yo lo veo como un rayo que cayó en un lugar específico una vez y quién sabe si volvamos a verlo. Bueno, pues ese rayo es Alfonso Cuarón. Digo, claro, okay. Ya pegó un par de veces, entonces creo que más que sea replanteo la pregunta: fuera de Alfonso Cuarón, ¿volveremos a ver caer ese rayo? Sí. ¿Sin Alfonso Cuarón? Sí, definitivamente. ¿A partir de ahora? ¿Con ella, con Yalitza? Después de Yalitza, después, ponémoslo, la entrega que viene o cuando tú quieras. Yo creo que más allá de un actor, va a caer más en directores que no habían dirigido o producciones extranjeras, o sea, más a lugares más remotos. También producciones con bajo presupuesto. O sea, yo creo que sí se puede ir, tal vez no hacer una tendencia, que creo que esa es la pregunta. Sí, esa es mi pregunta. O sea, ¿es esto una nueva tendencia o simplemente algo que ocurrió casualmente y hay otras películas? A mí me parece que no va a ser tendencia, no se van a generar nuevas tendencias, sino se van a generar cosas que llamen la atención inmediatamente y que probablemente no se vuelvan a repetir, pero que sean distintas, o sea, ya sea en dirección, ya sea en actuación, ya sea en producción de bajo presupuesto, etcétera. Creo que ya entiendo mejor tu pregunta y eso lo veo un poquito más viable. Pero bueno, nos tenemos que ir al intermedio musical. Tenemos una canción muy chistosa y muy curiosa y muy divertida para ustedes. Una canción que seguramente recordarán de ella, sí, ya. Wow, esta canción estuvo nominada al Oscar como mejor canción, valga la redundancia, en el Oscar que se transmitió en el 99. Hace 20 años. No recuerdo quién ganó, pero esta para mí debió haber ganado. Esto es Blame Canada, de la película South Park, Bigger, Longer and Uncut, interpretada en la entrega de los Oscars del 99, nada más y nada menos que por el fallecido Robin Williams. Disfrútenla y después del corte seguimos aquí rugiendo en los ojos de la bestia. Les recordamos el teléfono 924-9214. Llamen mientras puedan. Hasta luego. Hemos llegado a intermedio. kids are getting worse. They won't obey their parents, they just wanna fart and curse. Should we blame the government or blame society? Or should we blame the images on TV? Now, blame Canada! Blame Canada! It seems that everything's gone wrong since Canada came along. Blame Canada! Blame Canada! We need to form a full assault! Don't blame yourself for your son Stan. He saw the darn cartoon and now he's off to join the clan. And my boy Eric once had my picture on his shelf, but now when he sees me he tells me to myself. Blame Canada, blame Canada. Because when Canada is gone, there'll be no North to lead the earth. Blame Canada, blame Canada. They're not even a real country anyway. Kenny could have been a doctor or a lawyer, rich and true. Instead he burned up like a piggy on the barbecue. Should we blame the nurses? Should we blame the fire? The doctors who allowed him to expire? Heck no! Blame Canada! Blame Canada! With all their hockey hullabaloo and that bitch Anne Marie too. Blame Canada! Blame Canada! All I can say is I give up. It's Canada's fault. Everybody! En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. No le cambies. Radio Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada y 103.9 MHz en frecuencia modulada. Nuestro teléfono es el 924-9214. Radio Universidad. Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. Acompaña a la maestra Alma Acuña todos los martes y jueves a las 10 horas y en repetición a las 20:30 horas. Impacto Universitario en Radio Universidad, tu alternativa. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Y estamos aquí de regreso en Los Ojos de la Bestia. Les recordamos, estamos hablando esta noche de los Óscares y este es un programa de teléfono abierto. Eso quiere decir que en cualquier momento de la conversación nos pueden interrumpir llamando al teléfono en cabina 924-9214, participar en la discusión y posteriormente participar en un sorteo de un regalo sorpresa. Entonces recordamos el teléfono 924-9214, llamen ya. Y Iván, tenemos un anuncio. Sí, para hacer un buen anuncio del Cineforo que va a ocurrir mañana en el Sisi a partir de las 5 de la tarde, mañana 30 de enero. Se trata del documental Descubriendo a Vivian Maier. Y pues este documental básicamente es de que en 2010 se descubrieron más de 100 fotos que estaban no se habían, digamos, publicado en ningún lado de esta fotógrafa Vivian Maier, y es considerada una de las mejores fotógrafas de calle, urbanas. Y pues sí, Cineforo, sí. Mañana 30 de enero, 5 de la tarde. ¿Dice la dirección del Cineforo, sí? Sí, es calle 43, número 130 por 32 y 34, Colonia Chuburná de Hidalgo, código postal 97205. Entrada libre, supongo. Entrada libre, claro. Y claro. Es lo importante, lo interesante es el foro, que ocurre al final de ver el largometraje. El Cineforo del Sisi es coordinado por nuestro queridísimo amigo y mentor Mario Elguera Bolio. Un saludo para Mario. Mario. Saludos. Y bueno, pues continuamos hablando de el Oscar, Luis. Hablemos de las películas. Ok, directamente hablando de las películas, creo que ahí está lo que Hollywood entiende como diversidad, porque realmente no recuerdo tanta diversidad al estilo Hollywood desde hace mucho tiempo. Al estilo Hollywood, tú lo has dicho. Pero tienen que tomar en cuenta algo. Para mejor película está Bohemian Rhapsody junto a Black Panther. ¿Cómo haces una diferenciación para seleccionar entre esas dos? Pero además está Roma, una película en blanco y negro, en español, que también está, bueno, podría uno pensar que es película extranjera, porque realmente lo es. Uh-huh. Está una película con Lady Gaga, la de Bradley Cooper, ¿no? Uh-huh. Que es un poquito musical. Está Vice, o sea, realmente todas estas películas, incluyendo a la favorita, que así se llama, no es que sea favorita de alguien en especial, uh-huh, que es la de Yorgos Lanthimos, que es un director fuerte, potente. Pero esa no está nominada a Mejor Película. Sí, está nominada a Mejor Película. Ah, sí, ya la vi. Por supuesto que sí. Así es. Entonces, ¿cómo puedes juzgar a Bohemian Rhapsody junto a una película de Yorgos Lanthimos? Es interesante, no es como una negación. Mi pregunta es, ¿cómo demonios? ¿Cómo lo van a hacer? Lo mismo pasa con Mejor Director, por ejemplo. O sea, está este hombre junto a Lanthimos, junto a Alfonso Cuarón, que tienen un discurso diferente. Es muy interesante poder decir por qué es mejor Cuarón, o por qué es mejor este hombre Lanthimos, o por qué Spike Lee por fin está en estas, adentro, metido por todos lados con su nominación a la película Black Klansman. Que de por sí siempre ha sido una figura muy controversial, razón por la cual la Academia lo ha mantenido como que al margen. Sí, lo ha castigado directamente. Yo creo que desde los 80s, o por lo menos desde Malcolm X en los 90s. Pero esto no sucede cuando ves categoría mejor actor y actriz, porque por ejemplo, sí, está la multinombrada y controversial Yalitza, pero también está Glenn Close. Entonces ahí dices, ¿cómo vas a juzgar eso? Junto con Lady Gaga, eso es otro. O sea, tienes a Lady Gaga, Yalitza Aparicio y Glenn Close. Digo, solamente con ellas tres, ya ahí puede uno decir, bueno, ¿qué demonios van a hacer para...? ¿Cuáles son las pautas y las reglas? Porque si se trata de sus estudios y toda su experiencia y todo lo que han hecho, pues Yalitza no tiene nada de eso. Exacto. ¿No? Que no es quitarle puntos. Lo cual, vamos a decirlo, pues sí la pone en una cierta desventaja. Por supuesto, digo. En potencia, claro. Pero o sea, si ves a los actores, está Christian Bale, que bueno, hablando de gente que se puede transformar brutalmente, y William Dafoe, por ejemplo, haciendo de Van Gogh. Eso es interesantísimo. Rami Malek. Viggo Mortensen. Como Freddie Mercury, Viggo Mortensen. Sí. Sí, Rami Malek está ahí como Freddie Mercury porque, vaya, hizo su transformación. Porque es una biopic, porque sí, se puso los dientes. Igual que Christian Bale, habíamos dicho, se engordó y quién sabe qué se puso encima. O sea, aquí entre mejor actor y mejor director y mejor actriz y mejor película, en estos cuatro puntos que suelen ser los más fuertes usualmente o más interesantes para quienes consumen. O sea, hay diversidad. Oscars, hay muchísima diversidad. O sea, sin importar que sea, hay una diversidad. Sí. O sea, en cuanto a nacionalidades, en cuanto a temáticas, en cuanto a géneros, vamos a ponerlo. Directamente. Sí. O sea, está todo ahí, no hay una tendencia hacia un lado. Y realmente ahí, pues, bueno, están intentando defenderse un poco. Yo no sé, no podría juzgar, no soy miembro de la Academia, ni me interesaría meterme en esa camisa de once varas. Pero bueno, no olvidemos que está Marina de Tavira. Está nominada a actriz de reparto. Que es interesante porque todo el mundo habla de Yalitza, nadie habla de Marina de Tavira. Y es interesante porque tengo una amiga, una muy querida amiga, que cometió el pecado cardinal de osar mencionar en redes sociales que ella personalmente le había satisfecho emocionalmente más la actuación de Marina de Tavira que la de Yalitza Aparicio. Y alguien, no voy a decir su nombre para ahorrarle la infamia, le replicó que no tenía ningún derecho a hacer ese comentario, considerando que Yalitza ha sido víctima de comentarios racistas, discriminatorios, y que el mero hecho de ser parte de una minoría, y en este contexto una víctima, eso la hace intocable y más allá de todo reproche, lo cual creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo en que es una, digamos, cierta palabra con M mayúscula que no voy a decir aquí, pero lo es. Bueno, todo mundo tiene derecho a sus opiniones con palabras mayúsculas, pero lo cierto aquí es que Marieneta Viera es una actriz con muchísima experiencia en teatro, con tablas, sí, claro, haciendo cine. Que eso no, de ningún modo, le quita mérito a lo que a su manera hizo Yalitza. Claro, en pero sí aclara muchísimo qué es lo que observa la academia, porque sí. si la academia solo observara la actoralidad, uh-huh, y la experiencia dentro del medio, no tendría nada que hacer a Yalitza, pero si lo que aprecia la academia es en particular una actuación en una película en específico, en un año en específico, entonces bueno, ahí sí, está abierto los Oscars para que la gente pueda entrar por esa puerta. Fíjate qué interesante, no lo había visto de esa manera, y ahorita que estamos ya casi al final, empiezo como a abrirme un poquito más la idea de que pudiera haber un poquito de esperanza. Fíjate, qué interesante. Sí, o sea, yo pienso que conforme el al final del día volvemos a lo mismo en cuestión de que tienen que vender y que tienen una audiencia a la que sí, tienen que... Sí, y que últimamente, perdón que te interrumpa ahí, independientemente de que la gente se crea o no su numerito de hermanitas de la caridad y de pensar en los niños y en la diversidad, por así decirlo, al final de cuentas lo que les interesa es eso, es el rating. Claro, entonces, bajo ese orden de ideas, pues si el público empieza a demandar más diversidad, o si no está de acuerdo con que se sigan ciertas normas o estándares, o digamos la hegemonía, pues entonces va a haber un cambio, porque así es, o sea, así realmente la academia se sostiene con el público. Entonces si el público quiere ver eso, va a salir. Bueno, una buena noticia para todos los aspirantes a cinematógrafos y a fotógrafos mexicanos es que seguimos estando siempre en las nominaciones a mejor cinematografía. Ahorita no es El Chivo, como siempre, pero es Alfonso Cuarón. Pero El Chivo colaboró. Claro, por supuesto, pero es Alfonso Cuarón, digo, sí, claro, está ahí la mano. O es El Chivo, o es Cuarón, o sí, es El Toro. Sería interesante que entrara en este club, por así decirlo, alguien que no fuera ninguno de ellos ni tuviera ninguna asociación de ellos. Sí, eso sería sumamente interesante. O sea, que alguien que no fuera ni Iñárritu, ni Cuarón, ni Del Toro, ni Del Chivo, ni Guillermo Prieto, ni ninguno de los nombres que suelen ser lugares comunes en las premiaciones y las nominaciones. Ahí sí yo sería testigo de que verdaderamente empieza a ver lo que llamaríamos diversidad. Hay muchos latinos haciendo gran cine a nivel mundial, mexicanos de hecho, pero no todos deciden que les importa Hollywood. Ese es un gran punto de ver. Ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Está el hijo de García Márquez, de hecho, ahí haciendo muchísimas cosas, ¿no? Pero no le interesa Hollywood realmente, entonces tiene sus películas y pues a veces creo que ni siquiera las meta. No había un mexicano que participó en la nueva de Spider-Man, la animada, que también un animador. Es un animador, es mexicano, sí. Y está nominado también. Sí. Es un oaxaqueño, de hecho. Ah, interesante. Es un oaxaqueño y está nominado porque, bueno, pero esa categoría tiene como a 200 personas. O sea, ese Oscar va a acabar con el de cuenta bancaria. Pero si se trata de celebrar a nuestros paisanos cuando aparecen en esa lista como si fuera la selección mexicana de fútbol y alzar nuestra banderita y decir yay, pues aunque sea dentro de un grupo, es digno de mención. Es muy valioso, sí, claro. Sobre todo, y más valioso que el Oscar, el hecho de que esté trabajando en esta industria con éxito. Sí. Digo, porque si ven las nominaciones a Mejor Película Animada, pues están pura gran película, y La Isla de los Perros. Uh-huh. Que vaya, esa está como colada como una obra de arte en la animación, pero uh-huh, también está Spider-Man, Los Increíbles 2, y bueno, ahí te puedes ir a... Ese es otro tipo de película de animación que para mí es muy importante, sí, también. Sí, sí, no, bueno, y más si comparas una animación de stop motion con otra animación digital. Por supuesto. Uh-huh. Por supuesto. Uh-huh. Quisiera ya hacer igual, quisiera hacer una pregunta más, pero vámonos a otro corte. Y les recordamos, 924-9214, aprovechen el tiempo que nos queda, porque quizás, aunque llame una persona, esa persona podría llevarse el premio, aunque sea solo una. Así que llame. 924-9214. Vamos a darle como los televangelistas. Llame ya. Llame ya. O si no, Dios le castigará. No es cierto. Nos regresamos después de este corte en Los Ojos de la Bestia. No se vayan. En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. No le cambies. Hazle frente al frío usando varias capas de ropa para conservar el calor. Come sanamente, hidrátate y para evitar intoxicaciones, recuerda ventilar los espacios si usas anafres, chimeneas o calefactores. Estos producen monóxido de carbono que es altamente tóxico. Si se acumula este gas, puede provocar la muerte. Ante la sospecha de intoxicación, acude al médico. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Este invierno quítale fuerza a la influenza. Ventila lugares cerrados, lávate las manos frecuentemente y protégete del frío. Menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas deben vacunarse. Es seguro y gratuito. Si tienes fiebre, tos, dolor muscular, de garganta o de cabeza, no te automediques. Ve al médico. Gánale al frío y cuida a tu familia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. Acompaña a la maestra Alma Acuña todos los martes y jueves a las 10 horas y en repetición a las 20:30 horas. Impacto Universitario. En Radio Universidad, tu alternativa. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Y estamos de regreso aquí en los Oscars. Ya quisiera yo estar allá con mi traje de pingüino. Y los nominados son. Deberíamos hacer nuestra propia entrega de premios. Las bestias. ¿Qué les parece? Estaría padrísimo eso. Los Beasties. Nada más que los Beasties Boy no nos vayan a demandar en ese sentido. Bueno, solamente para hacer un pequeño paréntesis de cómo funcionan los Oscars. Stanley Kubrick no tuvo un premio Oscar y La Odisea del Espacio 2001 ganó mejores efectos visuales. Nada más. Es el único Oscar que Stanley Kubrick recibió en su vida. Exactamente. Para que tengan una idea. Sí. No, y hay muchísimos ejemplos. Orson Welles tampoco. Y eso que estuvo nominado junto con Herman Mankiewicz por mejor guion de Ciudadano Kane, ¿no? Digo, y es considerada la mejor película de todos los tiempos por algunos. Estuvo considerada la mejor película de todos los tiempos durante los 90s y parte de los 2000s. Ahorita creo que el lugar la ocupa Vértigo. Uh-huh. Sí, creo Vértigo, que Ciudadano Kane está. Sí. Está un poquito abajo. Pero bueno, eso, igual que los Oscars, igual que las premiaciones, es algo totalmente subjetivo. Exacto. La única diferencia es que no todas las listas y premiaciones tienen una transmisión televisiva multimillonaria para hacer lujo de toda su opulencia. Y algo que yo quería preguntarles y que parte ya me respondieron mientras estábamos fuera del aire era: si la lógica es que tú vas al cine, no sabes qué ver el fin de semana y ves que está en cartelera una película que está nominada al Oscar este año y eso te incentiva, te anima a verla, ¿por qué las distribuidoras y exhibidoras no aprovechan siempre a estrenar al mismo tiempo, al menos aquí en México, ya no se diga en Mérida, vamos a poner en Mérida, todas las películas nominadas al Oscar de un tirón para que la gente pueda verlas y eso repercuta positivamente en sus ventas? Sí, sobre todo, pues antes de los premios, porque sí ocurre exactamente que llegan en paquete, pero mucho después. Y me parece que tiene que ver con la cuestión de los Blu-rays y los DVDs, cuando se distribuyen. O sea, ya que tienen, si sí ganaron o no ganaron, eso se lo imprimen a la portada y con eso pueden vender un poco más. Me parece que va por allá. Pero este, pero sí, o sea, tienes razón. Realmente deberíamos poder ver, por ejemplo, esta película de la Guerra Fría o la película, cualquier otra película que está ahorita en el Oscar que no sea Roma, que incluso Roma ni siquiera salió en cines comerciales. Que a eso iba justamente, que todas las películas tienen su propio curso. Sí, o sea, Roma yo sé que fue un caso muy particular. Ya no es tan particular, ya se ha vuelto muy, muy pero más. En el sentido de por qué no llegó a cines, eso sí lo entiendo, pero por ejemplo, bueno, Black Panther tuvo muchísima distribución antes. Black Klansman, ¿por qué no podemos ver Black Klansman, un policía infiltrado en el clan? Usualmente lo que necesitan las películas, digo, de todas las que podemos decir Bohemian Rhapsody y demás, es que tienen que, para que estén nominadas a los Oscars, tienen que presentarlo por lo menos una vez en determinadas cantidades de salas de cine en Los Ángeles, antes de tal fecha. Para, es la prioridad. Es la prioridad. Entonces, y una vez que eso ya sucede, ya pueden ser nominadas. Entonces, pues algunas películas tienen su programa de comercialización a nivel mundial con diferentes fechas, y algunas dicen, y obviamente como Pantera, Black Panther, pues obviamente en todo Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles, y otras como Roma dicen, bueno, y 5 funciones en 2 salas para jugar a los Oscars. Entonces eso, eso sucede. Los tiempos varían porque realmente es un negocio. Ahí sí es una industria donde se cuelan algunas películas de arte. Antes de continuar, 2 puntos rapiditos nada más. Uno, invitarlos este viernes 1 de febrero a la conferencia fílmico didáctica Nosotros en su pantalla, los mexicanos o el mexicano en el cine de Hollywood, impartido por Marco Martín Monforte, egresado de la licenciatura de comunicación social en la UADY. Este tema de cómo se representa el mexicano en el cine hollywoodense a lo largo de su historia es fue su tema de tesis, y él va a dar esta conferencia donde va a alternar el tema con escenas de películas selectivas. Después de la plática va a haber un coffee break y después un concurso de trivia. Así que aprovechen, es este viernes 1 de febrero a las 7 de la noche en la videosala del Centro Cultural Universitario de la UADY. Es calle 60 por 57 Centro. La entrada es libre. Y como veo que las llamadas están muertas, les vamos a hacer, para que vean que somos buenos, que somos muy buenos y muy generosos, hagamos esto. En los últimos minutos que nos quedan del programa, la primera persona, repito, la primera persona que nos llame al 924-9214 se va a llegar y hable con nosotros al aire, aunque sea un minuto o unos segundos, se va a llevar el regalo sorpresa. Una persona, señores, solamente que nos llame y nos transmita sus opiniones al aire. 924-9214. Así que les quedan menos de 10 minutos. Así que aprovechen. Y recordar. Sí, recordar rápidamente el cineforo en 5 de la tarde. Ok, lo voy a decir otra vez. Cineforo a través del CICI, mañana 30 de enero a las 5 de la tarde, descubriendo a Vivian Mayer, de largometraje documental, que está muy interesante y de hecho fue nominada a los premios Oscar en 2014 como mejor largometraje documental. Ok, parece ser que nuestra artimaña surtió efecto y ya hay una llamada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Están en Los Ojos de la Bestia? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buenas noches. Mucho gusto. ¿Con quién tenemos el gusto? Me llamo Guillermo Gutiérrez. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Te ganaste un ¿Te ganas un auto? No, no es cierto. Ya quisiéramos tener un auto aquí. Cuéntanos, ¿qué opinas de esto que hemos estado parloteando, de los Óscares, de la diversidad? ¿Qué opinión nos quieres compartir al aire? Bueno, pues primero agradecerlo por tomar la llamada y de hecho un amigo estuvo ahí hace poco con ustedes, Daniel Peraza. Ah, desde luego, por supuesto. Mi maestro. Exactamente, maestro de muchos. Pues, y los escucho aquí cuando estoy en el trabajo, pues los escucho. Pues sí, la verdad que, como bien han comentado, hay muchos estilos, ¿no? Y los Óscares a veces, yo siento que le dan un poco más como de a lo social, ¿no? Un poquito más comercial y como que quedar bien, ¿no? Y últimamente, como que las películas que ganan son las que son políticamente correctas, ¿no? Aunque de vez en cuando se cola alguna que rompe un poquito el molde, ¿no? Claro, y pues también, como dicen, hay gente que conoce y sabe más, ¿no? Ok, perfecto. ¿Cuál dirías tú, si tú fueras miembro de la Academia y tuvieras que elegir una de las nominadas a Mejor Película, ¿cuál agarrarías tú? ¿Cuál elegirías? Pues Roma, ¿no? Roma. Ok, ¿ya viste Roma? ¿Te gustó? Claro, pues tiene su chiste, ¿no? También hay que entender que a lo mejor no es una película de acción, ¿no? Pero obviamente, pues, tiene mucho mérito. Claro. Claro. Sí. Digo, a ver si le gana a Black Panther. Sí. A ver qué tal. Está fuerte la competencia. Bueno, Guillermo, pues muchísimas gracias por llamar. Te acabas de ganar una copia en DVD de la película Cara de Guerra, precisamente de Stanley Kubrick. A partir de ahorita o de mañana o de cuando quieras, puedes venir a recogerla aquí en las oficinas de Radio Wadi, en la calle 60 por 57 Centro. Nada más ven con una identificación. ¿Nos repites tu nombre, por favor? Guillermo Gutiérrez. Guillermo Gutiérrez, perfecto, sí, Guillermo. Muchas gracias. Guillermo Gutiérrez, ¿qué? ¿Tu nombre completo? Zúñiga. Guillermo Gutiérrez Zúñiga, con Z, sí, ¿no? Exactamente. Perfecto, Guillermo. Pues entonces, en cualquier momento, con tu identificación, puedes venir por tu película. Y muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias por participar. No sé si quieras añadir algo más. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, ¿no? Por tomar la llamada y pues que adelante, mucho éxito. Gracias, Guillermo. Igualmente, que la pases muy bien y ¿cómo se llama? Y pues ojalá que nos sigas escuchando y que en el futuro nos sigas llamando. Claro, gracias. Gracias. Hasta luego, Guillermo. Sale. Ahí está. Hasta luego. Miren nada más, o sea, les invitamos en buen plan, que nos llamen y todo eso, pero cuando, y nada, pero cuando decimos el primero que llame, o sea, ya, sí, tal cual, pero bueno. Nos queda poco tiempo, muchachos. Comentarios finales. El próximo premio va a ser un mes de suscripción a Netflix, yo creo. Y ya, con eso ya tenemos más llamadas, ¿verdad? A ver, creo que tenemos una última antes de cerrar ya la transmisión. A ver. Sí, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Hola, yo también quiero felicitarles. Ah, muchísimas gracias. ¿Con quién tenemos el gusto? Rodrigo Pérez Rodríguez. Rodrigo, muchísimas gracias. Bienvenido a Los Ojos de la Bestia. No sé si quieras brevemente comentar algo de lo que hemos estado parloteando esta noche. Por supuesto que sí. La película de Roma yo creo que fue muy valiosa porque está llena de detalles auditivos, visuales. El detalle del avión fue maravilloso, ¿no? Uh-huh. De la popó, cierto. La mirada, la actitud. Es totalmente expresiva. Uh-huh. Y pues, la historia es muy simple, pero está contada con un estilo mexicano que solo un mexicano la puede entender y apreciar al 100%. Bueno, no sé si solo un mexicano, pero ciertamente eso ayuda. Bueno, ¿no? El 100% un mexicano con audífonos. Así inténtenlo, es. escuchen Roma con audífonos. Bueno, Rodrigo, pues muchísimas gracias por llamar, muchísimas gracias por escucharnos y pues ya sabes que aquí tienes tu casa. Gracias, yo les escucho todas las noches. Excelente. Gracias, genial. Muchísimas, eso fue, nos acabas de hacer la noche, Rodrigo. Sí. Nos acabas de hacer la noche con eso, nada más. Muchísimas gracias. Gracias. Bye. Gracias, Rodrigo. Bueno, pues no estuvo mal. Al final, dos llamadas y bueno, pues ya desgraciadamente tenemos que cerrar. Rapidito comentario final, nada más. Yo creo que como comentario final diría que no importa quién gane, todos somos ganadores este año, un poquito, porque el cine ha trascendido barreras comerciales y ha empezado a llegar a otros lugares y con otros rubros que antes no había. Entonces, si seguimos en este crecimiento, pues nos va a importar poco los Oscars y más el cine. Iván. Sí, igual pienso que no solo los Oscars son un evento relevante, hay muchos eventos más. Deberían ver esos otros eventos a nivel mundial. Buscar igual aquí en México hay muchos buenos eventos. Entonces, y apoyar tanto el cine mexicano como el cine que no está precisamente en nivel comercial. Y bueno, pues muchísimas gracias, Iván, muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias, Norma Méndez, allá en los controles. Gracias, Norma. Y bueno, pues ya nos vamos, Los Ojos de la Bestia. Próxima semana nos vemos y nos escuchamos. Que la pasen bien. Podéis ir en paz. La bestia se ha marchado. Los Ojos de la Bestia. Hablando de cine sin concesiones. Producción, conducción y guión, Manuel Alejandro Escofié Duarte. Coconducción y coproducción, Jorge Carlos Cortázar Sabido. Edición de cápsulas y cortitillas, Luciana Chan Córdoba. Voces adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Lara Quevedo. Búscanos en Facebook y en Twitter. Esto fue una producción de Radio Universidad y del Programa de Promoción y Difusión Cultural Cinematográfica, Kino Wadi. Radio Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada y 103.9 MHz en frecuencia modulada. Nuestro teléfono es el 924-9214.